La colectiva. Buenas tardes. Uy, qué fuerte que está esto. Bueno, llegamos corriendo con la lengua afuera de la marcha y empezamos el programa de esta manera. Vamos a hacer rapidito la presentación. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Gracias, María. Yo me acuerdo de una frase que me decían: somos pocos, pero somos los que hay. Bastante interesante. Hoy es un programa a dos voces. No, claro. Están corriendo para acá Guido y Nico. Que no corran porque se pueden tropezar. Los estamos esperando. Que corran y que no se tropiecen. Acá está Juno también. Hola, Juno. Hola. Genial. Y estamos al aire rapidito con Medo, que en realidad estaba en otra. Pero bueno, vamos a iniciar el programa así. A los bifes con una entrevista a Medo, que es de Antena Negra TV y que está, bueno, tiene un procesamiento por la marcha del primero de septiembre por Santiago. Digamos, en esa marcha hubo una represión bastante, bastante fuerte por parte de la policía, en donde se persiguió a las personas que habían quedado en la marcha y los que fueron detenidos, que fueron 31 detenidos, de 31 detenidos, perdón, 22 quedaron procesados. Bueno, Medo nos va a contar entonces en qué situación están los procesamientos. Hola, Medo. ¿Todo bien? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. Tranqui, tampoco tenemos que correr nosotros acá. ¿Cómo es? Bueno... Sí, como decías ahí, nos procesaron a 22 de los 31 que nos habían detenido ese día. Nos procesaron por intimidación pública, cosa que la verdad que es, no sé si sorprendente, un poco sí, porque la verdad que no tienen prácticamente ninguna, digamos, nada de qué agarrarse para procesarnos por esa acción, digamos, con esa carátula. ¿Cuál sería la carátula exactamente? Intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. O sea, se sigue manteniendo la misma de la detención. Exactamente. Esa carátula se fundamenta en lo que fue la detención y eso con unas actas policiales que son totalmente falsas. Por ejemplo, hay una en la que dice que un grupo de cinco, que es entre las que estaríamos Juan y yo, nos detienen por haber pateado las vallas y tirado cosas contra los policías y prendió fuego contenedores, ese tipo de cosas en Plaza de Mayo, cosa que es totalmente falsa y que mismo hasta los propios policías que después testifican se contradicen con lo que pusieron en las actas. La verdad que es como bastante truco. Ustedes ni todo. Siquiera estaban en Plaza de Mayo en el momento en el que empieza la represión. Claro. Claro, exactamente. Entonces, la verdad que no se entiende cómo se sigue agarrando de eso el juez para poner la carátula de intimidación pública, por ejemplo. ¿Los 22 procesados tienen la misma carátula? Todos tienen la misma. Todos tienen. Sí, una compañía además tiene lesiones. Pero sí, a todos nos pusieron lo mismo y, o sea, así como te cuento el caso nuestro, el resto de los casos es similar, digamos. Y bueno, nosotros ayer presentamos junto con los abogados, las abogadas de Correp, River Pueblo, CEPROD, La Ciega, un montón de organismos y de agrupaciones de abogados que nos defienden, una apelación a lo que es, digamos, al procesamiento que va elevado a casación, bueno, toda una cuestión más judicial, que bueno, esperamos, hay un pedido de audiencia como para poder presentarle más pruebas a los jueces que tomarían esa audiencia, y que es donde también haríamos alguna actividad seguramente como para mostrar el apoyo que estamos teniendo. Claro. Te hago una pregunta. Sí. ¿En qué instancia judicial está? ¿En qué instancia, en qué sentido? Claro. En Tribunal Penal Federal. ¿Y ahora pasa a otra instancia o sigue ahí? No, ahora está ahí y o sea, nos procesaron. Una vez que sucede, ahora después, bueno, debería sortearse dónde se va a hacer el juicio y ese tipo de cosas. Esperemos no llegar hasta esa situación, hasta ese momento, y que tenga resultado la apelación que estamos haciendo nosotros de ese procesamiento, digamos. Lo que nosotros apelamos ahora es el procesamiento. Planteamos que nos tienen que sobreseer directamente, no procesarme. Claro, en relación a plazos, ya, digamos, ¿en cuánto tiempo, digamos, se presenta? O sea, ¿hay una fecha específica para presentar la apelación? Sí, fecha específica sí. O sea, si bien el juez se tomó 2 meses para decidir qué hacía con nosotros y decidió, o sea, en base a nada, digamos, lo que ya tenía desde el principio, sí. Nada que desear, para presentar la apelación teníamos 3 días hábiles. Una vez que fue tomada esa decisión. Ah. Así que... Hay que apurarse. Claro, sí. Se presentó ayer y... ¿Cómo se llama? Y ahora es cuestión de semanas, pero no hay un plazo fijo. O sea, había un plazo para presentar la apelación, pero no para que se expida en relación a eso. Exactamente. Está bien. ¿Y hay alguna actividad planeada? Y... cuando tengamos la fecha de la audiencia, sí, vamos a hacer alguna actividad, pero todavía no tenemos concreto cuándo ni bueno, va a ser en Comodoro Pi, pero bueno, eso, no estamos viendo todavía qué vamos a hacer. Claro. Bueno, entonces vamos a estar atentos para ver cómo sigue el tema de las causas y qué se plantea en la audiencia. Y... y bueno, a ver, ¿cuándo tenemos que volver a Comodoro Pi, no? De una, sí. Pero bueno, esperemos ahí que sea sin lluvia. No, sí, porque nos acompaña el clima. pero bueno, sí, seguramente haya que volver a Comodoro Pi. Un clima primaveral sin lluvias, por favor. Claro, un poco más o menos. Y bueno, eso, vamos a estar avisando y difundiendo también. Claro, hay que remarcar la importancia que tiene todo esto, porque parece que es una política del gobierno de perseguir compañeros y que es el punto inicial, pero que va a venir por todos y peor. ¿Vos qué pensás? Sí, para nosotros medio se enmarca en esto, digamos, en la persecución hacia quienes salen a luchar y a enfrentar al gobierno, que por lo que se está viendo va a tener que ser cada vez más. Y es parte, digamos, de esa persecución del gobierno, tanto eso como de un ataque a la libertad de expresión. Nosotros lo vemos, de hecho el hecho de apresar específicamente a personas que estaban filmando y ese tipo de cosas, como que tiene que ver con ese ataque, ¿no? Sí, no es casual que anteriormente hayan atacado a Antena Negra con el tema de los conflictos que hubo, tanto en la Sala Verde y todo eso, y ahora que son gobierno, creo que van a tener vía libre para seguir atacando, digo, la política de ellos. No nos extraña nada de eso. No, seguramente. Pues bueno, hay que estar ahí en la calle y encontrándonos para enfrentarlos. No, eso lo van a seguir haciendo. Bueno, te agradecemos por la comunicación. Y vamos a estar en contacto con todos ustedes, en conjuntos, como decís, para salir y darle fuerza a todos los reclamos. Para darle batalla. Bueno, un abrazo, Medo, gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en el trampolín. Qué semanita, porque salen casos por todos lados. Es un programa con mucho contenido. Cuando estábamos planeando este programa, la verdad que salían un montón de ideas, un montón de debates. Una cosa que nos costó un montón, armar esto. Estamos a full. El gobierno también está a full. Además, algo craneando que... planes malévolos. Sí, pero más allá de eso, de ello no se puede esperar otra cosa, pero eso da toda una nueva oportunidad, a volver a recordar prácticas que teníamos nosotros de movilización, de salida en conjunto, como dice acá el compañero. Yo creo que es un lindo periodo, que despertamos un poco de la modorra esa que había, que muchos compañeros, fueron inducidos, y ahora salimos y nos encontramos en la calle. Bueno, y hablando de la calle, hoy estuvimos cubriendo el tema de la marcha, por... Santiago Maldonado. Por esclarecer, digamos que en realidad nosotros... Ya tenemos claro qué es lo que pasó. Obviamente todavía no hay ninguna respuesta oficial. No sabemos si va a haber en algún momento, si se van a hacer cargos, la represión que terminó en asesinato, como muchas veces nos ha pasado. Estuvimos cubriendo la marcha, como les decía, y hicimos una entrevista. Vamos a escuchar el audio de esta entrevista para después comentar acerca de esto. Dale. Bueno, lo primero, preguntarte que te presentes, decime tu nombre y digamos, a qué grupo perteneces y qué causa están defendiendo. Bueno, mi nombre es Gonzalo, yo soy Yagua, soy de la comunidad de Pozo de Castaño, Santiago del Estero. Y bueno, también soy parte del colectivo y del equipo de comunicación de Sierra Prórroga 26.160. Para los que no saben, la Prórroga 26.160 es una ley que frena los desalojos y ampara medianamente a las comunidades originarias, campesinas, ¿no?, de nuestro país. Lo que nosotros estamos defendiendo es algo que no es solamente nuestro, sino que es para toda la humanidad, como lo hizo también Santiago, ¿no? Exponiéndose a lo que se expuso, que no queda separado de lo que es la lucha indígena. Por eso Santiago Maldonado es nuestro hermano, y hoy estamos acá en una fecha tan particular para nosotros, ¿no?, que es cuando nosotros nos reencontramos una vez al año con nuestros espíritus, con nuestros ancestros que bajan, y bueno, en esta ceremonia nos estamos encontrando con ellos. Estamos acá en Plaza de Mayo. ¿Cuántos conflictos abiertos hay como el que existe en el Pulof allá en cantidad, justamente en nuestra comunidad, en la comunidad de Pozo de Castaño? Ayer me llegó un comunicado de un conflicto con un empresario que tiene varias lotes, ¿no? Papeles falsos, papeles arbitrarios. Pero bueno, la comunidad se está más despierta. Y ese es el asunto. ¿Qué pasa? Ahora el 23 de noviembre vence la prórroga de la ley, está en vigencia, ¿no? Y a pesar de estar en vigencia, sigue habiendo desalojos, intentos de usurpación, persecución a los dirigentes indígenas, campesinos de los pueblos originarios. Entonces, entendemos que si se cae la ley, no es un hecho singular y particular, sino que es lo que trae aparejado todo eso, ¿no? Porque nuestras comunidades, así como nuestros abuelos, como nuestros ancestros, hace más de 525 años todavía estamos, y estamos, existimos, usamos jeans, nada más. Bueno, estamos acá, somos persistentes, y no nos vamos a ir, porque nosotros somos hijos de la tierra, y estamos acá defendiendo y luchando esta causa para la humanidad toda. Bien, ¿sí? Te pregunto. Una acotación más respecto a lo que decía, si cae la ley, ¿no? Y de que mis hermanos y las comunidades están dispuestos a dejar, así como lo dejaron nuestros abuelos, ¿no?, la vida, el territorio, por una falsa libertad que se luchó hace 200 años y que hasta el día de hoy se cumplió y hemos sido traicionados. Bueno, precisamente por eso es que estamos acá y queremos realmente despertar a la sociedad y decirles que estamos acá, que somos, todos somos tierra. En un contexto distinto al de hoy, el diputado, en senadores se votó por unanimidad la prórroga, pero ahora ¿qué pasa? Ahora falta media sanción de diputados. El diputado Ipoyevsky, ¿no? Se había comprometió también a el compromiso del actual mandatario y no lo cumplieron. Son muchas cosas las que no están cumpliendo. ¿Y entonces cuándo se trataría la prórroga? ¿El diputado se sabe o falta? Supuestamente habían dicho que lo iban a tratar hoy primero. No sucedió. Absolutamente no pasó nada. Ahora quedó como para el 8. Pero llegamos al 8 y los tiempos se acortan. Bien. Por eso entendemos que hay que transmitir esto a la sociedad, porque no es algo que solamente involucre a nuestras naciones, a nuestros pueblos, a las comunidades originarias y a los campesinos, sino que es para toda la sociedad, porque nos afecta a todos. O sea, si nos quedamos sin ley, nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin aire, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida, nos quedamos sin futuro para las generaciones, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Bueno, ya, entonces el miércoles que viene se supone que se va a tratar, si se trata estaremos ahí tratando de llevar lo que está pasando y bueno, fuerza en la lucha, como decís, de todos. Quería informarles para que tengan en cuenta también que posiblemente estemos convocando, haciendo algunas actividades y lo vamos a estar anunciando a través de la página de que sigue la prórroga en Facebook, ¿no? Sigue la prórroga 26.160. A través de ahí nos estamos comunicando y convocando e informando lo que va a pasar. Buenísimo. Bueno, ahí pasaba Gonzalo de Pozo de Castaño, de Santiago del Estero, de una comunidad, y nos contaba el tema de la... De la situación indígena. Me quedé pensando en lo que dijo Olmedo, y creo que viene al caso, el tema de que este contexto, esta coyuntura nos da la posibilidad de juntarnos y pelear todos juntos, porque uno de los mayores logros del gobierno anterior... Creo que fue dividir todo eso. Sectores de la comunidad aborigen que estaban a favor del gobierno, que criticaban cuando fue el tema de los COM, que se establecieron acá en la 9 de julio. Y esto nos da toda una perspectiva nueva. Si bien hay que defender esta ley y hay que ir y lucharla, de unión, creo que... Que es todo positivo. ¿Vos qué pensás? Sí. A pesar de que, bueno, y de ello no podemos esperar otra cosa que represión y todo eso que sabemos, pero... Y es complicado porque tiene que ver con hasta dónde nos va a dar el cuero para poder resolver rápidamente antes de que el gobierno resuelva imponer todas las medidas descabelladas que está planteando, que además son un montón de cuestiones cuando uno... Bueno, hoy vamos a hablar justamente de la reforma laboral, del antecedente en la flexibilización laboral, sí. De la reforma laboral en nuestro país vecino Brasil, que creo que marca un poco la pauta de hacia dónde vamos. Y encontrando los antecedentes, no solo históricos, sino inmediatos, digamos, mirando para la gestión anterior... de cómo todas las cuestiones que se fueron implementando están ahora, digamos, legalizándose durante el macrismo, ¿no? O profundizándose. Claro. Cómo hay, digamos, hay antecedentes, quizás de una manera más precaria o de una manera de hecho, digamos, durante el kirchnerismo, que ahora se institucionalizan, porque hay un marco de laburo precarizado que le da pie, digamos, a que, por ejemplo, asuma este gobierno y haya bocha de despidos sin ningún problema, digamos. Sí, es como que hay una base planteada de lo anterior. Y bueno, esto también, ¿no? El tema de que el tema de la prórroga de esta ley y de los desalojos, cómo, digamos, no se hicieron bueno, todas las cuestiones que se habían pactado en relación a las tierras no se llevaron adelante, y eso también habilita a que ahora haya un avance más sencillo, digamos, en términos legales, más allá de que la ley siempre la maneja A mí me hace acordar mucho poner en la empresa, cuando uno reclama, no sé, por una suspensión injusta, y vos tenés que ir a reclamarle a la empresa que la suspensión es injusta. Qué absurdo, esto es lo mismo. Obviamente que nosotros sabemos que el poder judicial está todo vendido, que es parte del sistema de ellos y todo eso, pero igual empujamos porque sabemos que el único camino que tenemos es la movilización y la fuerza de los trabajadores o de los sectores sociales o de los sectores aborígenes para llevar adelante todas las reformas que nos favorecen. Yo creo que va por ese camino. Y para eso, si bien desde el gobierno anterior hubo toda una política que permitió que este gobierno la implemente, así todo, hay que unirse. Y creo que una de las mayores habilidades que tuvo el gobierno anterior es la captación, la división. Este gobierno, si bien lo hace desde otro punto... Tiene también unos métodos un poquito más violentos. Sí. Bueno, hoy hubo muchas organizaciones en la marcha. Fue una marcha bastante masiva, grande. Estuvieron hasta los radicales. Y bueno... Lo vi a Ibarra. Ese, la verdad, que nunca perdió la careta. Bueno. Ahí en medio de la marcha. Ok, había de todo. Entonces, pasamos a... a una tanda, estamos recibiendo a nuestros compañeros que van llegando. Así que vamos a una tanda y volvemos. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Randomeros, somos de corazón. Este sábado 4 de noviembre vuelve a Montserrat Lindo Quilombo. Novena llamada de candombe independiente. Templamos los tambores a las 15. Desfilarán más de 30 comparsas de Buenos Aires, Montevideo y el interior del Uruguay. Fiesta candombera en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 4 de noviembre, México y Tacuarí, 16 horas. Lindo Quilombo. Candomberos, somos de corazón. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. ¡Ya me tenés harta! ¡Estoy harta de los pelos en la ducha! ¡Estoy harta de los platos sucios! A vos también, no llores, mirá. mira que esto no duele. Nos vamos liberando, van tomando los administros. A ver si juntas tus calzoncillos del bidet, que es dice un asco. Que van tomando los administros y se van relajando. Tomá, esto por los calzoncillos cascabeleados que dejás en el inodoro, asqueroso. Te voy a matar, chiflada. Nos vamos. ¿A quién liberando. Vas a matar vos? Y vos no grites, callate. Tomá, nos vos también. ¡Las caras me pegan! Tomá, tomá. Terapia grupal de descarga de la ira, doctora Angélica T. Cunha. Para turnos, llama al 456-GOLPE. Ser un gran día. Y hoy puede ser un gran día para vengar de esa derrota. Y hoy puede ser un gran día para salvar a matar un policía. Policía, policía, justicia, policía. Policía, policía. ¡No puede ser un gran día! ¡Dice este pibe en la cola del paro! ¡Y tal vez pueda conseguir algún trabajito de eso! ¡No! ¡No! ¡Estamos salariados! ¡No! ¡No! ¡Estamos salariados! ¡No! ¡No! ¡No puede ser un gran día! ¡Dice el sombrero en el cacho de un andamio! ¡Se liberaría! ¡Preso! ¡De su cabeza! ¡Preso! ¡En esta mesa! ¡Preso! ¡De su certeza! ¡Preso! ¡De su cabeza! ¡Ah! ¡Preso! ¡Hoy puede ser un gran día! ¡Y hoy puede ser un gran día! ¡Hoy puede ser un gran día! ¡Hoy puede ser un gran día! ¿Homero? Debe haber una ventana en toda esta oscuridad. Todos sabemos de que se ha terminado el fútbol para todos, por lo menos lo que era gratuito, y ahora habrá que pagar por él. Vamos también a aumentar, en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, algunas alícuotas de impuestos internos a alcohol de alta graduación, a cervezas. Vamos a imponer el, también con internos el consumo de vinos. ¿Qué te parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! Vamos a aumentar los impuestos internos para las bebidas gaseosas azucaradas, también en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y modificamos el esquema de cobro del impuesto a los cigarrillos. ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! ¡Dame se va! Bien, arrancábamos el bloque. Antes que nada, buenas noches. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches. Bien. Bien. Me alegro mucho que estés bien, porque la clase obrera no va a estar bien si se cumplen los planes. Un momento. Yo formo parte de esa clase. Esa es la mala noticia que te tengo, Guido. Arrancábamos, decíamos, el bloque de acá con, de alguna manera, un audio paródico, ¿no? Sobre el, estaba hablando el ministro Duhovne sobre lo que va a ser la reforma impositiva, que la reforma impositiva es parte de un paquete general de reformas que está planeando el macrismo, digo, la burguesía. El macombo, ¿no? El macombo. Macri como presidente, el macombo de leyes. Tal cual, el macombo. El pasado lunes, nosotros veníamos ya charlando hace un tiempito, ¿no, Cristian? Sobre la posibilidad de hacer un blog en torno a la reforma laboral, a lo que había sucedido en Brasil, que es un poco el espíritu de este programa. Yo creo que el anuncio que hizo Macri el lunes nos modifica el esquema por completo. ¿Bien? De entrada. Digo, ¿por qué? Digo, porque yo creo que la discusión más interesante no es sobre los datos fríos, ¿no? Que sobre qué incluye el proyecto de reforma laboral o cómo se viene manejando la relación con los sindicatos y cómo sí ya de por sí se vienen. Ahí viene mami, uno. Cómo ya de por sí se vienen modificando los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, exactamente. Si no, es hasta dónde el macrismo va a ser capaz o hasta dónde pretende de alguna manera modificar el mundo de la legalidad laboral y de la organización laboral también, ¿no? Laboral, más de los trabajadores. Que al fin y al cabo es de alguna manera el único lugar desde el cual se puede llegar a resistir un poco esto, ¿no? A mí me gustaría plantear, como para arrancar, que el macrismo tiene una estrategia en general que podríamos decirle que es un bandorismo patronal. Me encantó. Desarrolle, compañero. ¿Qué significa bandorismo patronal? Significa golpear para negociar, ¿no? Digo, es como la vieja fórmula del lobo. Esa estrategia, esa manera de, bueno, primero tiro, o sea, arraso y después veo hasta dónde llego, qué puntos resultaron problemáticos, cuáles generaron resistencia, si voy viendo. Pero la estrategia general es arrasar. ¿Bien? Yo creo que lo que pasó el otro día, cuando Macri anunció de una manera, por ahí se hizo trotskista, ¿no? La reforma permanente. Según Don Barba, a la izquierda de Macri no hay nada. Bueno, eso ya lo escuché. Lo que nosotros recibimos con esta idea de la reforma permanente, para mí es parte de un esquema general de cómo se vienen manejando o las iniciativas de la reforma, ¿no? O sea, macrismo ataca por todos lados. Yo creo que de alguna manera los resultados electorales, o tal vez no, digo, yo creo que ellos los esperaban, los resultados electorales, le dan la espalda como para salir a plantear una reforma integral. ¿Bien? Como varios hemos leído en estos últimos días, empezó a girar un proyecto de reforma laboral. Claro, que no sé si... Imagino que ya lo adelantaron en la introducción. Vamos a estar hablando de la reforma brasilera, que esta reforma que se produjo en Brasil también es como que generó un nuevo panorama en la región. Sin duda, ¿no? El modelo brasilero, otra vez. El modelo brasilero... Sí. Bien, el modelo brasilero nos generó una iniciativa, pero... Por lo que se veía o cómo venía el propio gobierno manejando la situación y dándola a conocer, no parecía que iban a sacar una reforma integral como la brasilera. ¿Bien? No, claro, como el gradualismo del que tanto acusan. El gradualismo, exacto. ¿Cuál es nuestro problema? El problema es que la reforma ya está en pie. O la reforma ya está avanzando. ¿Bien? Uh-huh. Ahora vamos a tratar un poco, hay distintos gremios que ya vienen tratando modificaciones al convenio, a sus convenios colectivos, que van incorporando algunas de las ideas que hacen al proyecto general. ¿Bien? Uh-huh. Yo me animaría a decir que el proyecto general que sacaron a hacer girar, ¿no? Digo, que se filtra. Yo creo que no se filtra nada. Me parece que estamos todos de acuerdo ahí. Hemos perdido la inocencia hace rato. El proyecto que se filtra es de Máxima. Claro, el bandorismo no es solo del gobierno, ¿no? Uh-huh. Dentro del sindicato también están jugando con eso de correr, que se corra la bola de lo que está por pasar. Claro, entonces yo creo que el proyecto en general incorpora ya algunas cuestiones que de alguna manera desestructurarían la propia organización sindical. ¿Bien? Eso es la pregunta que yo me hago. ¿Hasta dónde la burocracia va a permitir que es perder su herramienta? ¿no? Digo, no, no por un interés de defender a los trabajadores, sino porque ellos también tienen que tener algo desde lo cual negociar. Porque el proyecto general, digo, implica que, por ejemplo, un trabajador individual puede renunciar al convenio colectivo, estando en blanco. Algo que hoy en día es ilegal. Yo no puedo ir y decirle, bueno, el convenio dice que vos tenés que cobrar 20.000 pesos. No, pagame 15.000. Claro, estaba ganando demasiado. Claro. Quiero ganar menos y pagar más impuestos. O sea, que siempre sea perjudicial. Pues vos podés tener un convenio mejor. Vos tenés un... hay sectores, digo, por ejemplo, los bancarios, la gente que trabaja en el Banco Central tiene un convenio que es un escalón arriba del general de los bancarios. Claro. Pero eso sigue siendo un colectivo, digamos, claro, un acuerdo entre las partes. Y es un acuerdo que de alguna manera ratificó el sindicato. Acá lo que estamos hablando es que una persona, o sea, vos te contratan en el subte y vos vas y le decís no, y te dicen, bueno, te vamos a pagar el 30% menos que el resto. Y vos podés decir que sí. No, es que un montón van a decir que sí. Ese es otro problema, sí, sí, sí. ¿Bien? Yo creo que el problema de la reforma es donde converge lo legal con lo subjetivo. Claro, sí, sí, sí. O sea, el parámetro rector ya no sería el convenio colectivo, sino la posición individual de cada persona. De alguna manera iríamos hacia esa situación. ¿Bien? Después hay un montón de otras cuestiones sobre la cantidad de tiempo que puede tener una empresa al trabajador en negro que aumenta, el tiempo que tiene el trabajador para reclamar una vez echado que desciende. En un tiro, cuando existen esas mixturas de contratación en una misma empresa, algo así pasa, digamos, cuando hay laburantes, porque eso hay mixtura de contratación en empresas, digamos, en fábricas, en donde hay tipos que por ahí tienen 30 años de antigüedad y que ya se están por jubilar y tienen, digamos, están bajo el convenio colectivo, y otra gente que está tercerizada y otra gente que está en... O sea, como que eso ya existe en un punto. Yo creo que más sí. Más allá... Sí, eso, sea, existe. El problema sería que esto se legalizaría. Claro. Y bueno, cuando ya está legalizado es como más complejo, porque ni siquiera tenés alguna herramienta, digamos, como... Yo creo que es real lo que vos decís, que hay una lógica de la lógica de la tercerización está instalada, ¿no? Digo, y en una misma fábrica o empresa hay 200 personas con 6 tipos de contrataciones distintas, ¿no? Digo, y en el Estado eso también, digo, es... Hay un lugar donde trabajan 200 personas y hay 150, o sea, 150 sueldos distintos, ¿no? Claro, o sea, la ley por ahí lo que viene en parte también a hacer es regular algo que ya existe. Yo creo que viene a regular algo que ya existe y a profundizar. Sí, y a legitimar. Y a legitimar, digo, o sea, la precarización no es un invento del macrismo. No, no, pero eso estamos completamente mismo de acuerdo. El tema de que los convenios colectivos, desde que asumió Macri, no se estuvieron respetando ni llegando... Ni siquiera la cuarta parte de lo que se pedía. No, incluso... Y eso, digo, generaba que muchos lugares por ahí ganaran más que el convenio colectivo. Que ya existían lugares donde no se respetara el convenio. Sí, no, a ver, que el porcentaje de trabajadores afectados por el convenio colectivo no es el 100% ni muchísimo menos, ¿no? Digo, hay un porcentaje muy grande de gente por fuera del convenio y después tercerizaciones que... Digo, que te dan parte del convenio, parte no. Yo creo que lo que viene a ser la ley o el proyecto, ¿no? Digo, porque insisto con esto, los tipos lanzan un proyecto que es demoledor. Obviamente, si nadie le dice que no, ellos lo van a imponer, ¿no? Y aunque le digan que no. No, digo, a menos que se le ponga palos en la rueda, con perdón de tiraca. Si yo entro a tu casa. Sí. Y cuando vos llegas te digo, che, negociemos de quién es la casa. Es más difícil que si yo te espero en la puerta de tu casa y te digo, che, ¿me dejás pasar a tu casa? Vos me decís que no, muy probablemente. Pero si yo ya lo hice, negociación sí. Es otra. No, los tipos, es como que vos venís caminando, te dan una trompada y después dicen, vamos a ver qué onda. ¿Querés pelear? Eso es el bandorismo patronal. Claro, o sea, querés pelear ni siquiera, ya estás en la pelea, plantate. Y de alguna manera yo creo que... Si no te plantás, te recaba trompada, claro. Se vas a cobrar para... Como en un banco. Ojalá. Porque por lo vas que a cobrar la... como empresario en un banco. Ahí va. Me apagaron el aire. Ya me daba cuenta que estaba empezando a tener un poquito de calor. Estás sudando un poco. Bien, entonces. Decíamos, el proyecto de ley. Que digo, después, por ejemplo, puede salir peor el proyecto, ¿no? Digo, se le empiezan a hacer modificaciones y puede empeorar. Pero yo creo que es parte de ese ataque conjunto. El optimismo, hoy viniste con todo. No, hoy vine con todo. De ese ataque conjunto. Te tiro un proyecto de ley que es idéntico o muy parecido al de Brasil. Empiezo a generar, de alguna manera, convenios con los sectores más transas de la burocracia para ya ir generando realidad a parte de ese proyecto. Y para mí hay un dato que no es menor, que es el gran ejemplo de este muchacho Pata Medina, ¿no? Digo, Pata Medina es indefendible, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero tuvo el gesto más heroico de los últimos 2 años, mínimo. Perfecto, tal cual. O sea, ¿cuál es el problema? Los tipos están avanzando con todo. Entonces dicen, bueno, te doy la trompada. Te pregunto si querés negociar y si cuando vos dudás un poco, te digo, ¿te acordás del Pata Medina? O sea, porque como el Pata Medina, el conjunto de la burocracia puede caer, ¿no? Claro, sí, no. Sí, si nos amparamos en los marcos legales. No era la oveja negra de la burocracia. No, no, claro. Hoy estaba escuchando un audio de Bullrich en una mesa de... ¿Cuál de los dos? No, de Patricia. La que habla. De Pato. En una mesa de Mirtha Legrand, discutiéndole a Moyano que nada, que los sindicalistas estaban todos llenos de plata. Pero te digo un audio de los 90, digamos, ¿no? Ah, ¿de Pato? Sí. Sí, sí, sí. Nadie, como, bueno, eso, digamos, ya está instalado hace mucho tiempo, o sea, como que... Sí, bueno, de hecho... Más allá de que nunca fue una vocera respetable, como que estaba súper Moyano y toda la burocracia sindical durante el 2001, estaba súper desprestigiado y como que le lavó la cara el kirchnerismo un toque y bueno... Sí, y no, pero también está el tema de que ya... Lo que es la obra social, la gente no... La gente, el grueso de los trabajadores prefieren no usarla y tener una prepaga. Es que incluso en laburos precarios, como un call center, te ponían galeno. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces vos no tenías la obra social del SEC. Tenías la obra... trasladaban tus aportes a galeno. Entonces vos ibas a la Trinidad y te daban pastillitas de todos los colores. Ese es para otro programa, ¿no? De tus experiencias como call center. Sí, pero no entendí por qué los trabajadores no quieren la obra social. Yo en mis experiencias, como siempre buscan algo donde los atiendan como seres humanos y no como un número para sacar sí, más plata. Sí, en realidad es más que nada para mí la hotelería, por ejemplo. Claro, bueno, por eso que los atiendan como seres humanos, no como por ahí alguien que tiene una enfermedad y lo... Por ejemplo, la obra social de los empleados de la ciudad... De los estatales. No, OSECAC es de comercio. OSVA. Tiene 3 maternidades en Capital Federal nada más. O sea, vos vas a tener un pibe y tenés 3 maternidades. 2 en Saavedra y 1 en Palermo. Solo eso. O sea, te puedes atender en solo 3 lugares. Me parece un poco poco. Pero es vos un poco podés elegir cambiarte. No, sí, no, no, pero justamente es lo que está diciendo Guido. Es lo que está diciendo Guido. Si vos tenés una prestación que te plantea, vas a tener un pibe, solo puedes elegir 3 lugares de mierda, entonces, bueno, pago, traslado mis aportes y me pago, no sé, unión personal o alguna cosa de esas, si tengo un lugar con una cobertura en donde la hotelería es más copada, por lo menos no es esas clínicas deprimentes. Claro, digo, como que ahí ya también empieza a haber algo en lo que se apoya el macrismo para hacer estas leyes. No, a ver, que la idea de que lo privado es mejor que lo público está instalada. La instaló el menemismo. Ninguna discusión. Digo, bueno, porque si vos te pones la educación, por ejemplo, el 95% de las escuelas privadas, excepto esas que pagás $1,000,000, son un desastre. O sea, yo fui toda mi vida en una escuela privada, entré a la facultad y fue como, ¿qué? O sea, claro, pero ¿qué pasa? Cero. Por ahí vos, digamos, en una escuela pública te podés encontrar con un montón de docentes distintos, uh-huh. ¿no? Y en una escuela privada vos tenés la política de llenar a los pibes de tarea en primer grado. Entonces, los padres que por ahí no tienen una formación pedagógica o no están pensando uh-huh. pedagógicamente qué es lo que sucede en el aula, ven que tienen 15 cuadernos a los 3 meses de empezar uh-huh. el colegio. Entonces parece que es mejor. Pero en realidad la cantidad ahí no es calidad. Por eso te digo, en realidad en el italiano capaz que no te diagnostican, qué sé yo, hacen cagadas. Pero resuelven los problemas en el Gutiérrez, pero estéticamente la hotelería es mucho mejor en un lugar privado que en el otro, porque justamente los tipos invierten en eso, en la fachada. Te dimos vuelta al bloque. Sí, estamos en cualquiera. Volvamos. No, a ver, me parece que hay algo que es... que es general, ¿no? Digo, o sea, la reforma laboral es como de alguna manera un problema que se le presenta al conjunto de los trabajadores, pero las distintas reformas y las distintas maneras de ver las cosas me parece que están todas relacionadas. Digo, la reforma en salud, la reforma en educación, la reforma afecta agraria, a los trabajadores. Esa parece que la quieren dejar para el 2019, la están pensando bien. No me gustaría ver una reforma agraria del macrismo. No, con el nuevo ministro de la sociedad rural. Pero como lo de Benetton que era. Vine por ese lado. Bien. Cortito, decíamos. Ataque a algunos burócratas. El proyecto, que es un mazazo. Ahora, hay algunos sectores que ya vienen negociando cosas que decíamos que están en el proyecto. Un caso es, recién mencionaba María, el SEC, ¿no? El sindicato nuestro amigo, de empleados de comercio, Cavalieri. Amigo personal, Cavalieri. Un caballero, ¿no? Sí, un caballero total. Un caballero total. ¿Qué negoció Cavalieri? Cavalieri negoció que de acá a 5 años, digo, hay un sector de los trabajadores de los peajes que no está con Moyano, sí está con Cavalieri. Negociaron que de acá a 4 años todos los trabajadores que están cobrando el peaje van a ser reemplazados por una máquina. ¿Bien? Todos los, de alguna manera... ¿Pero esas personas están enteradas? Esas personas no sé si están enteradas, son alrededor de 500 personas que supuestamente tienen la promesa de ser reubicados. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Digo que esa es una de las puntas también del proyecto. Reemplazar trabajadores efectivos por máquinas. Y eso está muy relacionado. Pero eso es el futuro. Es el futuro. Bien, sí, es el futuro. No sé qué pensará los 500 trabajadores de su futuro. Ahora que una máquina va a hacer su trabajo. Que era un conflicto que estuvo muy presente también en el subte, ¿no? Con y el bueno, tema lo de que los pasa boleteros. Es que se cagaron todos teniendo hijos para cobrar subsidios y ahora. Y ahora. Hubiesen tenido robotes. Bien, el Cavalieri no nos de alguna manera sorprende que arregle esto. No, para nada. No, la sorpresa sería si se hubiese plantado. Si se hubiera plantado. Hay un caso igualmente que es peor, ¿bien? Digo, hay otro caso que es de principio de principio de año, que es el de UPCN, que arregló el presentismo, se arregló también un control, digamos, en los horarios que cumplen los trabajadores y a su vez... En los tiempos que tienen para salir, ¿no? Digo, esta cuestión del molinete y de que vos ya no sé. Sí, está tecnológicamente comprobado que vos salís de tu lugar de trabajo. Sin embargo, hay un caso que es muy reciente de... entiendo que esto se terminó de certificar el lunes pasado. Un convenio entre la industria láctea y el sindicato de los trabajadores lácteos, ¿no? Principalmente Sancor, todas estas empresas. Claro, por favor, nuestros auspiciantes. No, nuestros auspiciantes, vamos a ver si están participando de esta cuestión. Hablando de auspiciantes, estamos por entrar a un bloque. ¿No? Sí. No digo, no. Son... ¿Sí o no? Ah, un ratito. Un segundito más. 3 minutitos. Dale. Como para entender cómo viene avanzando esto, porque yo decía al principio, la reforma ya avanza. La ley, como siempre, o sea, a no ser que... Que seamos idealistas, primero viene el hecho y después el derecho, ¿no? El sindicato lácteo entonces generó una modificación en la totalidad del convenio. Algo que todavía no había sido realizado por ningún sindicato. Bien, Vaca Muerta es un ejemplo en el que hay un montón de flexibilizaciones, pero es particularmente para esa explotación. No modifica el convenio de los trabajadores petroleros. Acá se modificó el convenio del conjunto de los trabajadores lácteos, en el que se implementó un nuevo presentismo. ¿Bien? distinto al que ellos tenían, en el que si faltan más de dos veces o dos más llegadas tarde, pierden el 20% del básico. Eso me recuerda a la situación de los docentes con el en Mendoza. Con el ítem aula, exacto, tal cual. Muy parecido. O sea, vos perdés un montón de justificativos para faltar. Claro. A través de un ítem que te lo meten por la ventana. ¿Cuál es otra de las modificaciones que se realizó con el sindicato lácteo? Que es una de las cosas que está muy fuerte en el proyecto. No hay más horas extras. Claro. Los tipos no tienen más horas extras, cumplen su horario. ¿Quién trabaja en caso de que la empresa necesite, digamos, mayor producción? Trabajadores golondrinas. El franquero. Mira. Se incorpora la figura del franquero que entra a trabajar y claro. Ya no con el de cobro de una hora extra. Por eso, digamos, la campaña se centra en que esto es más positivo para los desocupados. Digamos. Claro. Si vos sos desocupado, o sea, los 500 chabones que van a tener que irse del peaje pueden ser franqueros en Sancor, ¿entendés? A menos que, bueno, nada, no haya necesidad de horas extras y, bueno, te quedes en tu casa. Claro. Bueno, así todo es mentira. Poner el tema de las máquinas en el subte. Las máquinas duraron un tempito muy corto y se rompieron todas. Entonces, el reemplazo por máquinas, todo mentira. Es al principio, pero después... No, yo estoy de acuerdo que en líneas generales es una mentira. La ilusión de la burguesía de no tener trabajadores. Sí. No es su condena. Yo creo que... Eso puede ocurrir, sin duda. Que es lo que estamos ofreciendo al mundo en este momento. Exacto, ¿no? Digo, me parece, digo, como para por ahí ir cerrando un poquito y ir al cortecito y volver con lo de Brasil. En la preparación de estos bloques, Nicolás mandó un audio donde la señora Carrió decía: un trabajador te sale muy caro. Con lo que pagas un trabajador podrías pagar dos. ¿Quiénes son? ¿Qué porcentaje de la sociedad emplea trabajadores? Una minoría absoluta. Claro. ¿No? La gran mayoría somos empleados, la gran minoría son empleadores. ¿Cuál es el problema? Que se imponen reformas a partir de una subjetividad patronal y que está, de alguna manera, incorporada, instalada en la sociedad general. Entonces creo que la hegemonía que ellos logran es que se incorpore el interés del patrón como un interés general. Y creo que eso es un poco lo que tendríamos que intentar romper. Al final, ¿no? No pedían reparto de las horas de trabajo. Pero bien, podemos ir. Lo hacemos si no les gusta. Un cortecito y seguimos con el Brasil o con el pasado, veremos. Dale, Lácteos Mariú, por favor. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. De falopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Sábado 4 de noviembre, vuelve a Montserrat. Lindo quilombo. Novena llamada de candombe independiente. Templamos los tambores a las 15. Desfilarán más de 30 comparsas de Buenos Aires, Montevideo y el interior del Uruguay. Fiesta candombera en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 4 de noviembre, México y Tacuarí, 16 horas. Lindo quilombo. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Libertad al lonco Weichafe

Al aire de nuevo, le mandamos saludos a Cecilia, que hoy no la saludamos muy ingratamente de nuestra parte. Un saludo, Ceci. A Gustavo, que está en una misión especial. Está sufriendo en este momento, sufriendo, no vamos a decir. Sufriendo. Y a Nico, que debe estar en viaje. Upa, sí. Nicolás debe estar en viaje, sí. Nicolás debe estar en viaje. En su bici voladora. En su bici voladora. Debe estar atravesando de punta a punta la y, ciudad. Y bueno, estar a Javi, que es el corazón del trampolín, que late en la lejanía. Tal ¿dónde? Cual. Es un corazón. Te extrañamos, no sé Javi, decirlo. Siempre. Sí, sí, me ganó la congoja. Javier. Tampoco saludamos al operador. Fue un programa así. Tremendo. Hola Nico, ¿cómo estás? Si no le cierran hasta ahora, ahórrenselo. Es una presentación en cuotas. Es una presentación en cuotas. De terror lo nuestro. Pero bien, como diría Gustavo, este no es el bloque en el que saludamos a los que nos olvidamos de saludar. Exactamente. Es el bloque de... Este es el bloque del ayer, ¿no? Dijimos, este es un programa dedicado íntegramente a la reforma laboral. La reforma laboral o los intentos de reforma laboral no arrancaron el lunes con el discurso de Macri. No. ¿Cuándo arrancaron? Yendo al tema, muchas de las cosas que dijo Nico eran las cosas que se dio históricamente. Y una de los análisis que hizo del gobierno que pega con toda la fuerza, con... todas las medidas que se tomaron a lo largo del tiempo, en la década de los 90, es así. Yo quería recordar tres leyes de flexibilización, más allá de que anterior a esta hubo, digo, acá hay tres que marcan un poco el camino. La ley 24.013 del año 91, que establece ciertas pautas a las empresas para que despidan sin indemnización, retiros voluntarios y toda clase de negociaciones con los trabajadores que, informales. Justo se da en el periodo de un paso importante de la burguesía deslizando la producción nacional hacia importaciones y todo eso. La ley 25.013 del año 98, esto es el gobierno de Menem, las dos, que permite la polivalencia funcional, en la que vos, si te contrataron para, no sé, ser boletero, también podés ser auxiliar. Bueno, eso es algo que estaba presente en la reforma también de los trabajadores lácteos, la multitarea. Todavía me falta, pero viste, las dos cosas, el despido sin indemnización, en los retiros voluntarios. Es todo también. Un gran día. Claro. Lo que me llama la atención es esto. Que, un gran día, claro. Y las compensaciones horarias, o sea que el empleador te puede pedir que vos en un día labures un poco más, 8 o 12 horas, de 8 a 12 o de 6 a 8, y al otro día te pueden dar 4 horas o 6. ¿Se entiende? O sea, vos no trabajás todo la misma cantidad de horas todos los días. No. Eso puede ir variando ante la necesidad de la empresa. De repente la empresa, claro, un día te necesita 10 horas y vos estás ahí 10 horas. Sí. Después te la devuelve, pero ese día ya a las 10 horas, claro, y te esto, la fumaste. Sí, sí. Y además, no corren como horas extras. Claro. O sea, vos hiciste tus 8 horas y te quedaste plantado 4 y eso no son horas extras. Bien, te lo cobran, o sea, las cobraste sí, igual. Sí, sí. Y la ley 25.250 del año 2000, que es la ley Banelco, que establece, extiende el periodo de prueba que hasta el momento había sido de 1 mes a 3 meses y deliberadamente ataca los convenios colectivos del anterior al año 88. Este es el combo de todas las medidas a partir de tanto del 91 hasta el 2005, en el periodo en que crece el desempleo y la burguesía, como estrategia, la burguesía nacional, no sé si existe, pero bueno, la burguesía en general establece un sistema de producción distinto al que venía teniendo hasta el momento. En el año 2000, el 19 de abril, en la puerta de la legislatura del Congreso, camioneros, llamado por Hugo Moyano, tiene un enfrentamiento muy importante con la policía porque exigen que estas medidas no se cumplan. Que, bueno, como decía María, todo el sistema sindicalista que hasta el momento era puesto en cuestión porque negociaban, porque transaban y todo eso, con mucha razón, digo. Anterior a eso, a la ley esta del año 2000, los mayores representantes de los sindicatos que habían permitido los despidos, que pasó del 7% en el año 91 al 13%, un periodo muy corto, al 18% en el 98%, no tenía legitimidad política, obviamente. Pero, a diferencia de lo que contó Nico hoy, se produjo por camioneros, por Moyano, una resistencia bastante interesante, en el sentido que hubo enfrentamiento, hubo denuncias, la denuncia de que el ministro de Trabajo, y ahora no me acuerdo de Triaca nada más, pero bueno, el ministro de Trabajo de ese momento le dijo a Moyano, que Moyano estaba en contra, que dijo no va a pasar la ley, dijo vos quédate tranquilo que en el Senado está la Banelco, y quedó como la resistencia de los trabajadores en un periodo en el que se venía para abajo. Toda la resistencia se venía por abajo. ¿Qué vemos acá? Vía libre para que haya una gran cantidad de despidos. Yo creo que va apuntado todas estas reformas, tanto las indemnizaciones, cuando Carrió agarra y dice, bueno, queremos bajar los costos de las empresas. Yo no sé si los costos son... No, estoy seguro que los costos no son para que la patronal tome más empleados. Están abriendo camino para despidos. Ya ustedes sabrán, y si no saben les cuento, por debajo muchos de los compañeros se está comentando, se está diciendo, viste que entró esta cantidad de gente, viste que en cualquier momento algo va a pasar. Ya se está percibiendo todo esto. Y bueno, lo que veo que desde el Estado, con la formulación de leyes y todo eso, están permitiendo que, dando terreno a futuros despidos. A ver, yo estoy de acuerdo con algo. Digo, hoy leía una nota del titular de la Asociación de Abogados Laboristas, sí, que decía algo que es bastante una obviedad, ¿no? Digo, que en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, un plan de ajuste sobre las condiciones de trabajo generó más empleo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que no es que si los tipos se ahorran, si a un trabajador le pagan 10 y ahora le pueden pagar 5, van a contratar a otro. No, obviamente esos 5 se los van a quedar, ¿no? Digo, y creo que ahí es donde me parece que todo el conjunto de reformas es una transferencia de los trabajadores a los empresarios, ¿no? Digo, aún más. Claro. Que aumente el porcentaje de ganancia de alguna manera. Y además, darle ciertas facilidades. Yo creo que estos puntos que estuve diciendo, que fueron graduales, como la indemnización, la polivalencia funcional. Claro, porque durante el menemismo no hubo una ley general. No. Sí hubo, como decís vos, un montón de leyes que fueron como modificando distintos aspectos, ¿no? Las indemnizaciones, sí. El tiempo de prueba. Bueno, sí. Una de las cosas que yo leía en esta nota es que hay cosas que se fueron modificando. Algunas cosas las modificó la dictadura, por ejemplo, ¿no? Ahora se quieren volver a modificar nuevamente para peor. Que, por ejemplo, el tiempo que tiene un trabajador para hacer un reclamo ante una irregularidad, ¿no? Una vez echado. Sí. De 4 pasó a 2 durante la dictadura y ahora lo quieren pasar de 2 a 1. El famoso 2 por 1 del gobierno. El famoso. Le reclamamos por el 2x1. Claro. Pero creo que, hay en parte de lo que se quiere hacer ahora, hay muchas de las cosas que están ahí, me parece, planteadas en las reformas que vos decís. Y obviamente durante todo el 2000, el gobierno del kirchnerismo también, ¿no? Por ejemplo, hay a nivel estatal, ¿no? Que nosotros, antes. En uno de los bloques con Cristian charlábamos esto de que se echó un montón de gente del Estado. En parte porque desde el 2003 está sancionada una ley de emergencia económica en la que no se permite que ningún trabajador que entre al Estado entre a planta permanente. Por ejemplo. Claro. Sí. ¿Eso qué hace? Te legaliza la precarización. Entonces el Estado absorbe en un momento que necesitaban hacer algo. Pero toda esa gente queda en este limbo contractual. Que bueno, que después llega el macrismo y dice, ni siquiera te tiene que echar en algunos casos. Se te terminó el contrato. No te estoy ni echando. No tengo la obligación. O sea, ya ni siquiera hace falta hacer lobby para que no estés... Ya haces un juicio, tardás 2 años. Es re largo. Es un quilombo, tenés que conseguir testigos. Ni siquiera eso. Ya directamente es como... Bueno, estás en cero, amigo. Sí, vos fijate que cuando sale esta ley en el año 2000, que estaba el gobierno de la Rúa, estaban todos de acuerdo, todos los senadores y diputados de... Claro, sí, Flamarique. Y Cafiero dice, y bueno, hay que consensuar. Uh-huh. lo que nosotros, muchos piensan que hay una diferencia entre peronismo, entre radicalismo. En eso están todos de acuerdo, no hay diferencias. Si bien la única diferencia que hubo en ese momento, como para que recordemos, es el de Moyano. Pero sí, Moyano después... ya desde el 95 había roto con la CGT. Y había fundado lo que era el MTA. Sí, y había tenido una actitud un tanto distinta ante el entreguismo total. Sí. Me parece que en los 90 yo creo que se termina de configurar. O sea, que la burocracia es entreguista, eso ya es histórico. Creo que se termina de configurar la burocracia patronal también, ¿no? Sí. Uno de los casos más fuertes es el de Pedraza, que un montón de gente que es echada de los trenes se es reincorporada a través de tercerizadas que maneja el propio sindicato, ¿no? Ya es una cuestión ahí... Burda. Sí, tal cual, ¿no? Oscura. Ahí Moyano tuvo otra actitud. Es verdad también algo de lo que decía María, que... En esta reinstitucionalización de los 2000 del kirchnerismo, la burocracia se volvió a salir beneficiada, ¿no? Volvió a convertirse en un actor. De golpe, sí. ¿No? Un lavado de cara ahí. Un lavado de cara, claro. Y de repente Moyano no era el originario de la AAA, sino que era el sindicalista combativo durante el menemismo. Que después del 2008 volvió a ser un tranza total, ¿no? Pero sí, hay una continuidad claramente, ¿no? A mí lo que me asusta un poco de lo que propone ahora el macrismo es que es una profundización total. Por eso me parecía que el debate más interesante es hasta dónde ellos... no hasta dónde van a poder ir, porque eso de alguna manera depende de un montón de cosas. Sino hasta dónde pretenden ir, ¿no? Porque como para también saber exactamente lo que uno enfrenta, Macri dijo el otro día, no puede, digo, que se recortó mucho esa frase, no puede ser que haya 3.000 sindicatos, dijo Macri. Es cierto. Es más. ¿Pero qué dice a continuación Tiene Macri? Tiene razón. Tiene razón. No puede ser que haya 3.000 sindicatos y solo 600 firmen convenios colectivos, ¿no? O sea, el tipo no te está diciendo vamos a barrer con todos los sindicatos, más allá de que le gustaría. El tipo lo que te está diciendo es nos vamos a sacar de encima la mayor cantidad de sindicatos posibles. Entonces hay un montón de sindicatos que medio que no pinchan ni cortan. Yo creo que él aspira a eso. Sí. Bueno, el subte siempre dijo. Y obviamente los casos de los sindicatos que en algún momento hayan presentado o presenten hoy en día algún síntoma de lucha, digo, lo que hablábamos la semana pasada con los aceiteros. Aceiteros hace un paro con el convenio ya arreglado porque el gobierno no le acepta el convenio y no le acepta a las autoridades de las últimas elecciones. O sea, directamente está diciendo, vos no sos un representante legal de nadie. No puedo arreglar nada con vos. Claro, sí, sí. ¿A qué voy con esto? A que los tipos, obviamente, con los burócratas que le digan todo que sí, bueno, vámonos, se quedan. El resto van a aspirar a... Y Gerardo Martínez es el mejor caso. A fumárselo. Porque si agarran al Pata Medina y Gerardo Martínez, uh-huh. Entonces... Y Gerardo Martínez, nos vamos con esa pregunta. Ah, no, o sí. Yo no sé ni qué hora es. ¿Te quieres ir ya? No, pensé que era más tarde. ¿Algo más que tengas para decir, Cristian? No, en líneas generales son temas muy complicados. Yo creo que se perdió en ese momento, se perdió mucho, pero dio todo un margen para que se salga a las calles, se pelee, como le decía hoy a María, y como hablaba el compañero. Cristian está con una actitud de, bueno, nos la van a dar, esto nos va a unir. Nos va a unir, vamos a salir a la calle. Ya lo dijo Santucho. Mientras peor, mejor, ¿no? Claro. A mí me da un poco de miedo, digamos. ¿No lo leíste? El Villiquen de Santucho. Viste, yo tengo mi... Creo que nos va a costar un poquito. Años oscuros en los 90. Muy terribles. Hasta que, bueno... No, sangre, sudor y a mí me parece que en los últimos años fue un poco más difícil porque siempre eran casos, una de las facilidades que tuvo el kirchnerismo fue la de dividir, entonces vos te encontrabas con ciertos problemas y no podías compartirlo con otro porque te decía, bueno, te pasa a vos. Ahora como es en línea más general... Claro, pero ahora como se acaban los convenios colectivos, tenés que decir, bueno, pero estoy en tu fábrica, en la mía está todo bien, de hecho nos pagan más. ¿Te parece que van a pagar más? Y en comparación con la tuya, seguro. Cuando tengan. Y no sé, mirá que ahora se está hablando que nos sacan a 6 horas. Por eso le preguntaba justamente a Nico del tema de la Biblioteca Nacional. Es. No, lo que dijo. La Biblioteca del Congreso es lo que dijo. No. Dice que sobra personal. Que hay 1.700 empleados. ¿Y que yo le decía a Cristian. Claro, que ninguna biblioteca en el mundo tiene tantos empleados. Yo lo que le decía a Cristian es que me preguntaría cuánta gente trabaja en el Ministerio de Modernización, por ejemplo, ¿no? Que es el ministerio que va a la punta de todas estas reformas, que nadie sabe exactamente qué es lo que hace. O sea, recursos humanos. Es una especie de recursos humanos, sin lugar a duda, pero que no se sabe cuántos Pinchan empleados de hay. ¿No? Digo, y lo que también le decía a Cristian es que el macrismo echó muchísima gente del Estado, pero sí. Incorporó casi la misma cantidad. Y a su vez, los directivos, los gerentes, se aumentaron el sueldo 5 o 6 veces. Digo. Entonces, hay todo un discurso ahí del ajuste que claramente... Claro, sí, sí, sí. Viene no, para bueno, nuestro sí. lado. Claramente, para que haya ganancia en algún sector, tienen que ajustar en otro. Exacto. Mira, yo justo acá traje un zurdoso. Bueno, nos vamos a un tema musical. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tema? Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Que me antes del tema, nada, seguramente nuestros radioparticipantes ya la vieron, pero es como que todo el tiempo, cada día se refrescan imágenes y momentos de los traidores de Glazer. Les recomiendo que la vuelvan a ver.

encontrarnos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Alfredo, otra vez me llevé por delante estos personal panel que te ganaste. Perdóname, Rosita, ya te los muevo. No, no puede ser, en esta casa no hay lugar, mirá. Pásame la sal. Basta, callate, nena, ¿no ves que si no corres la heladera no puedo pasártela? ¡Ay, me cayó casar en los ojos! Paren de sufrir. De los creadores de Zorni Panatronic llega Paren Adedator. Sofisticada lámina de velcro desarrollada por los más ingeniosos ingenieros de la Universidad de Massachusetts, Kentucky, que revoluciona los monoambientes de toda América. Este fabuloso invento consiste en una parte, el velcro, que es una lámina que se pega por toda la pared. Vienen en diferentes tamaños y dimensiones, dependiendo las dimensiones de su casa. La otra parte son estas otras láminas de velcro que se sitúan en la ropa de cada uno, pudiendo así adherirse a la pared, juntando las dos láminas, el polo positivo y el polo negativo. Pared Adherator. ¡Qué buena solución, Alfredo! ¡Me encanta! ¡Pared Adherator! ¡Mirá, puedo mirar la tele mirando con la cabeza para abajo! ¡Qué bueno! Ahora te puedo pasar la sal con el Pared Adherator. ¡Pared Adherator! Sindicales prevalecen sobre el código del trabajo, que es como se le dice en Brasil a la ley, lo que acá sería la ley de contrato de trabajo. Es decir, si un sindicato acepta que, por ejemplo, sus empleados pueden trabajar 18 horas, sus empleados trabajan 18 horas. Habilita la tercerización, que ahora está habilitada en muchas empresas, digamos, pero hasta la rama principal de la actividad de la empresa. Es decir, vos fabricás tornillos, vos podés tercerizar no la seguridad, no la limpieza, sino la fabricación de tornillos. Anula la homologación sindical en caso de despido, es decir, el sindicato no tiene que firmar si hay despidos. Crea nuevos tipos de contratos, entre ellos lo que llaman el trabajo intermitente. ¿Qué es el trabajo intermitente? Una persona te contrata a vos para fabricar tornillos, te contrata una semana sí, una semana no, una semana sí, dos días no, y al mismo tiempo vos tenés que estar disponible. Permite a mujeres embarazadas y lactantes realizar trabajos insalubres, nivel 2 y nivel 3. Hay tres niveles de trabajo insalubre, el peor es el primero. El primero lo sigue prohibiendo, pero el 2 y el 3 lo habilita, ¿no? Por ejemplo, el subte. Qué alegría arrancar el bloque con esa voz tan dulce, diciéndote las novedades de lo que se implementó en Brasil y lo que quieren hacer acá, ¿no? Pensé que ibas a hablar de la voz del baiano, hablando de Brasil. Yo estaba pensando lo mismo. El baiano implicándote. Porque hablo como idiota. Bueno, idiota deben haber quedado los trabajadores brasileros después de escuchar a... Volvió la esclavitud. Nunca se fue. Claro, nunca se fue, pero... Pero volvió en forma ilegítima. La esclavitud más grande del mundo. Es nuestro bloque internacional, ¿no? Claro, así es. Pero por lo que estuvimos escuchando, el bloque del hoy es una mirada a nuestro futuro, más que un bloque internacional. Es volver al futuro. Claro, podría haber sido pasado, presente, futuro. Claro. Y exactamente así organicé este bloque. ¿Cómo era el antes y el después? Como la foto de los de las dietéticas. Uh-huh. Del antes y el después. Y quedó, está más linda que nunca. Nos reímos porque, bueno, hay que reír. Claro, para no llorar, claro. Convengamos que el país Brasil ya tiene localidades donde le están dando comida balanceada a los trabajadores, ¿no? Ya llegaron a ese punto. En grudo, literalmente. En grudo, bueno, con chimichanga. Antes, ¿no? Para ir arrancando con esto, que el reloj tiránicamente sigue avanzando. Los representantes de los trabajadores, o sea, los sindicatos, junto a los empresarios, se reunían y negociaban las condiciones laborales, lo que se considera convenio colectivo de trabajo, ¿no? El famoso CCT. Hoy por hoy, no. Bien. Las empresas pueden unilateralmente reunirse con los trabajadores de su lugar y acordar. Bien. Eso implica que el trabajador no está en la igualdad de condiciones como empleado que un gremio. El acuerdo se puede dar hasta individualmente. Claro, sí, no especifica de qué manera. No es como sucedió en los 60, 70 en Argentina, en donde los acuerdos, los convenios colectivos eran por empresa. De hecho, esta es la reforma de Brasil ahora. Sí, lo de Brasil ya está implementado. Lo de Brasil, o sea, está legalmente funcionando. Sí, no legítimamente, porque convengamos que lo hizo el 13 de julio el gobierno de Temer, que de legitimidad tiene poco, es legal. 3% de la idea que tenía. 3% de imagen positiva. Bueno, si el con 3 se veló la imagen. Si con 3% hizo esto, me imagino lo que puede hacer el macrismo. Imagínate cuando tenga el 4. Claro, bueno. Claramente, digamos, una reforma así no depende, digamos, de la imagen del presidente, sino de la intención de la burguesía. De hecho, la ley establece la debilidad de los trabajadores, que ¿no? Para haya un acuerdo entre representantes de los trabajadores no usa nunca la palabra gremio. Bien. Ni sindicato. Y eso que está por entrar en la final de la Libertadores. Claro, ¿no? Sí. Bueno, habla que tiene que tener más de 200 empleados la empresa para negociar con el sindicato. Bien. Con menos de 200 empleados puede negociar individualmente con cada uno como quiera. Después, las vacaciones eran 30 días de corrido. Sí. Si bien en algunos casos se admitía por ley, no digamos lo que pasaba antes, que se dividieran dos fracciones, no menores a 10 días cada fracción. Hoy por hoy, 10 días corrido, ¿no? Uh-huh. Nunca de otra manera. Hoy por hoy pueden ser fraccionadas en tres partes las vacaciones. Una de que no sea menor a 14 días y las otras dos que no sea menor a 5 días. Bien, o sea, podés tener 14 días, 6 días y 10 días. Claro, pero días de corrido. Eso quiere decir que esos 6 días puede ser viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Bien. Te meten un feriado doble, te meten vacaciones en un feriado doble. Y ya está. Perdiste. Exacto, y te cuenta 10 días. Bien, bueno. Hay que ver si tienen feriados puente en Brasil. La suerte es loca, ¿no? Lo que toca. La vida es una tómbola, diría Manu Chao. Después. ¿Cómo estás con la música, Guido, hoy? Hoy me no dejaste de sorprenderme. Después, bueno, hay derechos básicos, ¿no? Que antes por lo menos existían las leyes laborales de Brasil. Que son las que garantizan unas condiciones mínimas. De todo trabajador, ya hablamos de las vacaciones, también está la duración de la jornada diaria, los feriados, que se pueden mover, si son movibles, si vos trabajás un feriado puedes no trabajar otro día o te lo cobran con un plus, las cargas sociales. ¿Estás hablando del antes o del ahora? Esto es el antes. Ah, hoy por hoy está todo esto flexibilizado. permitiendo que se acuerden individualmente entre el empleado y el empleador. Antes, la patronal te cubría los pañales para que no pierdas tiempo claro. yendo al baño, y ahora ya los tenés que pagar. Bueno, antes también... Una pregunta, ¿cómo es esto, digamos? Vos, trabajador, entras a una empresa, te sentás con el CEO de la empresa y el CEO te pregunta, ¿usted cómo quiere? No, la cuestión es así. Sí. Para empezar, vamos... Que antes la jornada laboral era 44 horas semanales fraccionadas en 8 horas diarias. Bien. Con una hora de almuerzo, y uh-huh. cada hora extra que tenías que hacer tenías 15 minutos de descanso. Por ley. Uh-huh. Ahora se pasó a 60 horas semanales con jornadas de 12 horas. Descanso de media hora de almuerzo. Y como no hay más horas extras, no hay descanso... Extra, exactamente. Bien. Sabemos que si en relación a esto, o sea, capaz que no sabemos, ¿no? Pero sabemos si se extendió también en la edad de jubilatoria o algo así. Tengo entendido que sí, que es parte, o sea, como que se flexibilizó todo. No, ya no hay. O sea, la idea es que no gasten más en jubilación, pues vas a morir en el intento. Claro, o sea, vos después de 20 años trabajando 12 horas, la jubilación es una utopía. No existe. Claro. Entiendo que sí, que se no podemos revivir a ninguna anarquista de 1910 para que nos venga a explicar cómo hicieron, ¿no? Yo creo que era más fácil, no tantas marchas, no tantas discusiones y más pólvora. Bien. Pero bueno. ¿Cómo estamos? Pongo mi duda sobre las no discusiones. Había sí, más pólvora. Pregúntale más acción directa. A López Arango sobre las discusiones. No, yo creo que sé que se... No quería desviar al ayer este bloque, perdón. Bueno, causa de despido, antes era la solicitada por el trabajador, con causa o sin causa. En el caso de sin causa, el trabajador tenía derecho a un fondo de garantía por el tiempo que había trabajado, que es la indemnización, y un seguro de desempleo. De este fondo de garantía. El Estado le pagaba el 60% nomás, un 40% se lo quedaba como aporte para el fondo desocupado de tipo ANSES, bien. Corte ANSES. Hoy por hoy se agregó una nueva cláusula que es despido de común acuerdo, como una pareja que cortamos porque los dos queríamos. Es como el retiro voluntario. Algo que no claro. existe. Pero se le agregó esta cláusula donde en este caso el empleador está obligado solo a pagar la mitad de... Del aviso de despido. O sea, del mes de preaviso que claro. hay acá, no sé cuánto será. La mitad. Ahí. La mitad. Exactamente. Y del fondo de retiro de la indemnización puede retirar el 80%, pero ya no tiene más el seguro de desempleo. Por favor, vean los traidores. ¿Por qué no trajimos ese audio? Bueno, antes no había legislación sobre el home office. Porque es algo bastante moderno. ¿El what? El trabajar en tu casa. Pero no hablamos del trabajo doméstico. No, de poder trabajar un call center. Digo, hay gente que claro. hace el laburo de call center desde la casa. Exactamente. Bueno, pero que está no... Está buenísimo porque ahí ya no gastás en pañales porque podés atender desde el inodoro. Claro, te claro. instalás 8 horas en el inodoro. El tema no es que son 8 horas, puede ser un día o mediodía, depende. Que algunos trabajos los puedes hacer, otros no. Generalmente es para tener mayor explotación. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy sí está legislado esto. ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer en la casa? El tiempo que uno puede estar en la casa. Y se tiene que acordar entre las dos partes. Es decir, entre el trabajador. Como te dice, bueno, che, trabaja desde tu casa y pagame todas las cuentas por internet, ponele. Uh-huh. ¿Se acuerda eso? Después... Pero digo, sigue siendo un empleado... Tiene relación de dependencia. Eso, relación de dependencia. Ahí vamos a llegar a ese punto, no, porque es ya cambió eso. Ya cambió el tema de relación de dependencia. No existe más. No existe. Ahora es autónomo. En el proyecto de Macri hay una onda así que se llama el autónomo con relación de dependencia, que está, es bueno, hermoso. Para que un trabajador antes sea considerado autónomo, no podía tener ninguna filiación con la empresa, es decir, tener un trabajo constante con esa empresa. Por ejemplo, freelance, y siempre trabajas para el grupo Clarín, ya no sos más freelance. Bien. Podés hacerle un juicio de, che, incorpóreme porque vengo trabajando. A tanta cantidad de notas que el grupo claro. publica con tu firma, no sos un freelance, sino que te tiene que pagar exactamente. Como un trabajador en blanco y en la empresa, en planta permanente. Exactamente. Hoy por hoy las empresas pueden contratar trabajadores autónomos, dándole de esta forma a los patrones la posibilidad de establecer relaciones laborales sin tener que invertir en los derechos ni en las prestaciones. que, volviendo a ese punto de lo de las prestaciones. ¿Pero qué onda? ¿Pagás un monotributo? O sea, como un autónomo, claro. Ahora, digamos. Sí, pero entiendo que no podés reclamar en ningún momento ser incorporado. No, claro, ya te contratan como autónomo. Sí, igual, de hecho, acá eso se da. De hecho, hoy también, volviendo al tema de que... Que gente no reclama y es autónoma toda la vida de una empresa. El empleador, que al contratarlo como autónomo, es decir, que lo puedes llamar todos los días para que trabaje. Acá, digamos, lo importante es que si a vos se te ocurre romper con esa dependencia que tuviste toda la vida y generar un juicio laboral, lo puedes hacer. Ah, sí, no, ahora no. Ahora, digamos, no, no, claro, se puede hacer, no hay chance. Claro, de hecho, antes el empleador se encargaba, era responsable del costeo y cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y salud. Hoy por hoy la única obligación que tiene es de darle instrucciones a los trabajadores de lo que puede suceder si no cumplen con la norma. Antes el sindicato era, bueno, como había dicho, para todos y todas trabajadores, sin importar la cantidad de empleados que tenga una empresa. Hoy por hoy tiene que ser más de 200 personas trabajando para que el sindicato pueda intervenir en las cuestiones. Y el trabajador ya antes no se hacía cargo de los costos si le hacía un juicio al empleador. Es decir, vos querías hacerle un juicio y el Estado se hacía cargo del costo del juicio. Hoy por hoy no. El trabajador tiene que hacerse cargo de todo, de lo que cuesta el juicio laboral. Bueno. A riesgo de perderlo. Bien. Y lo que ya estaba en el audio, que la mujer embarazada, antes y en estado de lactancia, antes era alejada de cualquier trabajo considerado insalubre, sin importar el nivel de insalubridad. Hoy por hoy, bueno, se graduó. Como que hay insalubres, hay determinados tipos de trabajo insalubres y otros determinados tipos. Por ejemplo, si trabaja en un frigorífico o en un área de un hospital propenso a infecciones y a contagios de enfermedades, es muy insalubre y se la aleja de ese lugar. Pero si trabaja en el subte o en un lugar donde hay una... Yo trabajo en un casino de... de 12 a 4 con ludópatas y fumadores. ¿Puedo seguir trabajando? Capaz lo de fumadores se pueda ver, pero tendrías que hablarlo vos personalmente con los patrones. Con cada uno, con cada fumador. Bueno, básicamente esos son los puntos que generó un cambio en Brasil. De hecho, se entiende por qué se prendió fuego todo Brasil en julio. Sí, bueno, obviamente, no te puedes quedar tranquilo. A mí lo que más me sorprende de todo esto no es, digamos, la falta de respuesta o la poco nivel de resistencia de los trabajadores, sino que está claro, de alguna manera, que el objetivo, digamos, de las burguesías latinoamericanas es hacer competitivo el costo laboral con respecto a China, India, a los chinos, a los indios, bien, a eso iba, ¿no? Qué miedo. Pero por otro lado, digamos, también no pierden solo los trabajadores, digamos, hay un montón de sectores de la burguesía o sectores profesionales que pierden. De hecho, son los primeros que están pataleando de forma corporativa, los judiciales, los abogados, los empresarios productores de algunas empresas, digamos, que pierden en sentido general al no poder, digamos, aplicar estos cambios por su forma de producción, etcétera. Yo no sé si hay algún acuerdo dentro de la clase poseedora de los medios de producción con respecto a, bueno, resolverlo de alguna u otra manera, o si va a haber perdedores y sí, después es el reparto, son las reglas del reparto de la plusvalía, me claro, parece. Siempre hay ganadores y perdedores. O sea, el que no invierte en tecnología, o sea, el que no reemplaza a los chiquitos de que cobran, a la gente que cobra el peaje por una máquina, tiene que ajustar al laburante, o sea, al laburante en términos de... No, o quiebra. Sí, o quiebra. Pero si no, se va a llevar menos porción de la torta que se la va a llevar el otro. Sí, tal cual. Tío, y se reparte. Y a largo plazo, digo, es... A lo que yo voy, mi pregunta o mi duda es, ¿cómo va a hacer, digamos, el gobierno para aplacar, digamos, todo el descontento que genere por ese lado, ¿no? Porque el 2001 no fue solamente piqueteros en la calle, digamos. Se generó a partir de una serie de conflictos y descontentos que de sectores incluso socialmente contradictorios entre sí en términos de lucha, que se encontraron en la calle, digamos, por problemas contrapuestos, pero que nos encontraba en la lucha, digamos. De alguna manera eso fue lo que hizo caer. Yo creo que tu incertidumbre, digo, el compañero Cristian la respondía con esto nos va a unir. Yo soy en realidad soy un continuador de la opinión de Cristian. O sea, por eso lancé un poco la pregunta. Yo creo dos cosas. Ayer leía una nota sobre esta cuestión de la posverdad y todo esta... Sobre todo, perdón. Hay que ver cuánto dura a esto que ciclo, estamos hablando, ¿no? El 3% de imagen positiva. Bueno, evidentemente están todos recalientes. Uh-huh. Bueno, en algún momento va eso a enderezarse por algún lado, perdón. Igual me sorprende que tenga un 3%, que haya tanta burguesía. Sí, boludo, pero vos ahora tenés... ¿A qué te referías con la posverdad? Me interesa. No, a que digo la posverdad y que cómo se maneja el discurso del macrismo, digo, que crea una verdad que en la que vos estás satisfecho. Ahora, la realidad llega un momento en el que digo, si vos pasan 6 meses en el que estás comiendo fideos, llega un momento en el que te empezás a replantear las cosas. Y me parece que cuando eso... Clarín saque en la tapa que la caca está rica, vos vas a decir, esto sabe no raro. No sé. Ayer, caca terapia, ¿no? Como... Ahora que nombraste Clarín, me hiciste acordar a un medio muy parecido que es Barcelona. Uh-huh. Pero de otra línea política. Que sacaba una nota ayer que decía, como que convocaban a un especialista que decía que hay 39.880.000 argentinos afectados por la reforma, ¿no? Que es un poco esto, digo. Yo creo que es tan pequeño el porcentaje de gente que se quiere beneficiar y que en algún momento para mí esto tiene que traer. Quilombo. Sí, bueno, lo que pasa es que vos políticamente ya tenés construida una respuestas como te matan un chabón que estuviste reclamando durante 2 meses, casi 3 meses, que lo devolvieran, lo devuelven de una manera escandalosa, uh-huh, por usar palabras que no me convencen, de la tele. Lo vuelven de una manera escalofriante y tenemos gente diciendo ¡no! ¡Quieren reprimirlo! ¡Salgan a la calle! Bueno, uh-huh, o sea, vos puedes estar re caliente. El problema es qué haces con eso. No, yo estoy de acuerdo que el problema está en los que ya estamos enojados. Bueno, ¿cuánto va a durar el ciclo? Sí, bueno, anda a enojarte vos solo, boludo. No. Por eso digo, no está en esa gente que te justifica todo lo que hace el macrismo. Porque esa gente... Digo, hay gente a la que las balas no le entran y hay gente que con el tiempo va a decir, che, pará, hace 6 meses que bueno, estoy comiendo arroz. Bueno, pero es también. Sí, bueno, en algún momento se va a pudrir, pero para mí el problema es hasta dónde van a avanzar, uh-huh, y qué poder de reacción vamos a poder generar nosotros a eso. Pues después levantar la cabeza, o sea, yo lo que no estoy de acuerdo con el cuanto peor mejor, es que después cuando vos estás peor, cuando ganaste algo, entre comillas ganaste retrocediste menos, a menos 10 y avanzaste 2. Tal cual. Sí, sin duda. Nos sin tenemos duda. Que ir. Sí. Bien, me parece... Alguna playa en Brasil, no podemos decir. Y ahora va a estar barato, ¿no? Pues, ¿Para una fábrica? Barato para el dueño de la empresa en Argentina, para el trabajador, que perdió un montón, ¿no? Bueno, nos vamos con un temón. El próximo programa hablamos de este temón. Y chao. ¿Lo querés recitar al aire mientras está sonando? No, lo que quiero decir es que es una construcción... bueno, no importa. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Perdeu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos enlutados de cimento e trás. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se fosse o último. E tudo no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio na na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Cheiras a luz bem.